Los animales, estrellas del cine. Tercera y última parte. La mula Francis, famoso asno hablador que se convirtió en uno de los mayores éxitos televisivos de los años 60. David Stern, nacido en Filadelfia el 22 de septiembre de 1942, escribió la novela Francis, la mula habladora, tras la Segunda Guerra Mundial, aunque concibió el personaje durante el conflicto. El argumento era bastante ligero, sin otro objetivo que entretener a la América de posguerra. Tenía tintes militares sin llegar a entrar en conflictos. Sus tramas y moralejas eran sumamente inocentes. Una mula inteligente que se dedicaba a dar consejos a un bisoño teniente con poco ingenio para salir de enredos e impresionar a sus superiores. Bueno, de esta historia salieron nada menos que 6 películas que se ganaron al público norteamericano entre los años 1949 y 1956. Y esas fueron La Mula Francis, Francis en la Marina, y aquí aparece un joven desconocido llamado Clint Eastwood, Francis va a West Point, Francis en la Gran Ciudad, Francis en las Carreras y Francis en la Casa Embrujada. La voz de la mula era del actor Chill Wills, que luego fue reemplazado por Paul Frees. Finalmente, la mula se diluyó sin pena ni gloria. David Stern, el creador, falleció el 22 de noviembre del año 2003 a los 61 años. A raíz de la mula Francis apareció Mr. Ed, un singular ejemplar equino. Un caballo con la particularidad de hablar que descolló en la televisión norteamericana y durante los años 60 también. Este personaje equino fue creado por Walter R. Brook y publicado en varias historias cortas en 1937. El arquitecto Wilbur Boss, interpretado por el actor Alan Young, encuentra al caballo abandonado en una casa de campo y lo adopta, bautizándolo Mr. Ed. El mentado caballo Mr. Ed era bastante despectivo y se dedicaba a criticar la vida de los humanos, y de hecho que argumentos no le faltaban. Su humor era altamente corrosivo y su mirada al mundo que lo rodeaba era bastante sarcástica. En la tranquilidad de su establo tenía televisión, teléfono, equipo de música y todas las comodidades del ciudadano corriente, por decir así, y hasta una máquina de escribir. Los problemas de Wilbur Post eran que Mr. Ed solo le hablaba a él, complicándole la vida, en especial en la relación con su esposa Carol, que interpretaba a Connie Hines, y dos típicos e infaltables vecinos molestos, el señor y la señora Addison, interpretados por Larry Keating y Edna Skinner. El caballo que interpretó a Mr. Ed se llamaba Bamboo Harvester y había nacido en 1949 en la localidad de El Monte, en California, y era muy inteligente, asimilando todo lo que se le enseñaba, y su entrenador fue Les Hilton, incluso a mover los labios cuando simulaba hablar. La voz de Mr. Ed era del actor Alan Lane, quien con más de 70 películas realizadas, muchas del Far West, se convirtió en la voz del famoso caballo que acaparó la atención pública por la cadena televisiva CBS, con una serial de 144 episodios de media hora desde 1961 a 1966. Y después de este logro, Mr. Ed comenzó a padecer una serie de enfermedades que culminaron con su muerte en un establo de Burbank, en California, en el año 1970, a los 21 años de edad. Y hay una confusión con otro caballo de similar característica que era utilizado para sesiones fotográficas, que murió en 1979. Alan Young, el intérprete del arquitecto Wilbur Post, falleció a los 96 años en un asilo de ancianos en Woodland Hills, California, por causas naturales, el 19 de mayo del año 2016. Bart el Oso. Bart era un oso Kodiak macho, nacido en Maryland, Baltimore, el 10 de enero de 1977, que apareció en varias películas de Hollywood actuando junto a afamadas estrellas. Su madre apareció en los filmes Grizzly y Un día de furia animal. Bart fue entrenado por Doug Seug y Lynne Seug, pertenecientes a la reserva Rocky Mountain Wildlife en Herbert, Utah. De adulto medía 2 metros 90 y pesaba 816 kilos. Murió afectado de cáncer en Park City, Utah, el 10 de mayo del año 2000 a la edad de 23 años, cuando oportunamente se encontraba filmando un documental para la televisión titulado Growing Al Grizzly, presentado por Brad Pitt, quien había actuado con Bart en la película Leyendas de Pasión. Bart actuó en 15 películas para el cine y en un telefilme y 2 series para la televisión. Y estas fueron las películas: 1983, El Jugador 2, The Gambler, The Adventure Continues, TV Movie, o sea, para la televisión, con Kenny Rogers. 1986, El Clan del Oso Cavernario, The Clan of the Cave Bear, con Daryl Hannah. En 1986 también El Gran Guerrero del Viento, Wind Walker, con Trevor Howard. 1988, Dos Cuñados Locos, The Great Outdoors, con Dan Aykroyd y John Candy. 1988, El Oso, Le Ours, The Bear, con Techeki Carío. 1990, Perdidos en Barren, Lost in the Barrens, otro TV movie para la televisión. En 1990 interpretó la serie Jóvenes Jinetes. 1991, Colmillo Blanco, Wine Fang o Sana Bianca, con Ethan Hawke. Aquí trabaja un perro también. En 1991, El Gigante de la Montaña de Trueno, The Giant of Thunder Mountain, con Richard Kiel. 1994, Terreno Salvaje on David Grohn, con Steven Seagal. 1994, Leyendas de Pasión, Legends of the Fall, con Anthony Hopkins, Brad Pitt. 1996, Regreso a Casa 2, Homeward Bound 2, Lost in San Francisco, voces de actores. 1996, Los Amantes de Río Rojo, Les Amants Riviere Rouge, miniserie televisiva de Francia. 1997, Al Filo del Peligro, The Edge, con Anthony Hopkins y Alec Baldwin. 1997, Trueno Caminante, Walking Thunder, con Jim Reed y John Denver. 1998, Este Loco, Loco Campamento, Meet the Diddles, con Paul Walker y Danny Hooper. Todas estas fueron las películas de Bart el Oso, que incluso fue importado por Francia para llevar a cabo la miniserie Los Amantes del Río Rojo. Bueno, otros animalitos. De hecho, que la mayor cantidad de estrellas animales en el cine son los perros, pero existen muchos otros animales y de variadas especies que han sido intérpretes de personajes que han quedado en el recuerdo. Y así tenemos a Ben, la rata asesina, Pauli, el lorito, Flipper, el afamado delfín, Willy, la ballena orca, André, la foca, Shatran, el gato japonés, Matilda, el canguro boxeador, Ed, el chimpancé beisbolista, la cebra rayas y Baby, el chanchito valiente. Y la variada gama de animales de todo tipo en personajes animados, como los ratoncitos Bernardo y Bianca, el ratón Speedy González y la rata Ratatouille, Dumbo, el elefantito volador, Bambi, el oso Balú, la pantera Bagheera, el malvado Shere Khan, todos del libro de la selva, el coyote Trotacaminos, el pato Lucas, el conejo Bugs Bunny, el gato Silvestre y el canario Tweety, el pájaro loco, el rey león, Nemo el pececito y su amiga Dory, Alex el león, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria el hipopótamo, los héroes de Madagascar, el burro de Shrek, Donkey, Ginger y Rocky, la gallina y el gallo de Pollitos en Fuga, el pollito Chicken Litty, Happy Feet el pingüino, Django el lagarto, Blue y Perla los guacamayos de Río, Teo el caracolito de Turbo, Judy Hopp la coneja de Zootopía, Alvin y las ardillas y Ferdinand el toro. Tal vez me haya olvidado alguno, pero de todas maneras valga este homenaje a los animales estrellas del cine, porque en carne y hueso y en animación son y han sido tan famosos como los humanos. Estos son los animales que nos han deleitado desde la gran pantalla, por lo tanto son las estrellas animales del cine.